de nuestra institución, don Camilo Restrepo Guzmán, a las autoridades de la casa que nos acompañan esta tarde, por supuesto, a músicos, a gestores culturales, a las diferentes personas que nos acompañan y ¿qué es la música? No sé, es un arte. No, es una ciencia. Es vida. Es pasión. Es armonía. Ritmo. Sonido. Melodías. Explosión. Colores. Expresión. Alto. Mejor, ¡viva con música! Bienvenidos a la gala de premiación del concurso Dilo con Música, un programa especial de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y Cultura FM 100.9. 31 finalistas, convocatoria masiva, un solo ganador, una guitarra Giraldo de $2,200. Dilo con Música, impulsa el talento y difunde el arte. Gracias al apoyo y el auspicio de Luthier Carlos Giraldo, Radio CCE y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Presentan a la música, a la creatividad de nuestro pueblo, de nuestro arte nacional. Mil gracias a todos ustedes. Es importante subrayar que esta celebración se da en el marco de nuestras fiestas de 73 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por eso agradecemos a ustedes y les invitamos a que sean parte de estas celebraciones, puesto que esta premiación que hacemos esta tarde, con esta premiación abrimos el programa de fiestas. Se hace la premiación del concurso Dilo con Música, una iniciativa que nace desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya un ganador. Esta tarde él recibirá una guitarra avaluada en $2,200. Se trata del maestro Carlos Giraldo, que ya está acá entre nosotros. A todos ustedes, nuevamente bienvenidos. Gracias por compartir con nosotros esta gran fiesta. Seguimos entonces y queremos nosotros compartir con ustedes, amigas, amigos, esta tarde de celebración. Vamos adelante y, Laurita, te escuchamos. ¿Por qué la casa vive? Así es, vive la casa en esta fecha muy especial en la que la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra sus 73 años de vida institucional, y qué mejor empezar este gran evento premiando a uno de los ganadores de un proyecto que nace en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos recordarles a todos ustedes que nos puede escuchar a través de la señal de los 940 AM y también a través de la señal Cultura FM 100.9. En internet usted nos escucha en la página www.radiocce.com y también en www.culturafmcce.com. Y por supuesto, no dude en visitar nuestras redes sociales, que nos ubica como Radio CCE en nuestro fanpage y en Twitter como @RadioCCE. Darío. Así es, estamos ya de a poco llenando el auditorio para celebrar esta campaña que se ha denominado Dilo con Música. Esta campaña inició el pasado 21 de junio en el marco de la fecha internacional de la música, y por eso se ha desarrollado aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y qué mejor iniciar esta velada con palabras de Víctor Hugo, el escritor francés, quien nos dice: la música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. En nombre de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y de la radio de la Casa de la Cultura, damos la más cordial bienvenida a los finalistas y, por supuesto, al ganador del concurso Dilo con Música. Ellos participaron en esta iniciativa que tuvo como objetivo fortalecer, promover la creación musical inédita en nuestro país, además de visibilizar el trabajo en las distintas fases de la producción musical. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Hay más personas que se suman también a este encuentro, a más del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el licenciado Camilo Restrepo. También está con nosotros la licenciada Cristina Castrillón, ella es directora de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está también con nosotros el coordinador de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el magíster Patricio Álvaro Silva. También nos acompaña el director de talento humano de esta institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También está Andrés Naderla, él es miembro del jurado calificador, ex bajista de Viuda Negra, que es parte de algunas de las agrupaciones. También está con nosotros Luis Rameitz, miembro del jurado calificador, también él es parte de la agrupación Quimera. Anabel Andino, miembro del jurado calificador, tecladista de Bless, a la banda que apoyaron esta iniciativa, firmando la guitarra, Paulina Tamayo. También está Tomba, que Diego Miño, Papá Changó, Hidekel, Esto es Eso, Alex Alviar. También están los cuatro del altiplano, Quimera, Don Medardo y sus Prayers, y los Tigres del Chaula Fan. Y obviamente a este gran equipo se suma toda esta cadena que se necesita realmente para construir un espacio como esto, para que pueda llegar a este feliz término como lo tenemos el día de hoy. Si bien es cierto, hablamos de la construcción de una guitarra, ¿quién está atrás de la construcción de la guitarra? Si hablamos de un concurso de música, ¿quiénes son los músicos? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo hacen sus creaciones para poder consolidar este sueño de llevarse la guitarra Giraldo valorada en $2,200? Y a esto también se suma el talento de nuestro compañero Gabriel Caicedo, para quien pedimos un fuerte aplauso, quien ha sido el mentalizador de este... el apoyo institucional. Por lo tanto, quiero pedir a nuestro presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la sede nacional, el licenciado Camilo Restrepo, que nos brinde unas palabras. Gracias, compañeras y compañeros, artistas aquí presentes. Yo creo que no podía haber mejor evento, mejor acto, mejor representación para iniciar las fiestas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como este, que como bien han señalado los compañeros de la radio, constituye un auténtico abrazo de música, un auténtico abrazo cultural, ya que en el mismo nos encontramos quienes administramos una institución, quienes ya tienen su nombre consagrado gracias al esfuerzo, a su don que es el arte, y también de quienes aspiran a ser grandes baluartes de la música nacional, y también la generosidad del maestro que contribuyó con una de sus obras, porque tan importante es la interpretación como también en muchísimos de los casos es el instrumento que es interpretado por el artista. Yo creo que es una verdadera conjunción de los dos, del instrumento y obviamente del intérprete y del actor. El momento actual en que cumplimos 73 años, que tiene una serie de manifestaciones culturales en todos los espacios de la Casa de la Cultura, que se inicia el día de hoy, va a ser, como decimos, una fiesta nacional, y no me queda más que reconocer el trabajo de uno de los departamentos fundamentales en la vida de la institución, como es el de comunicación, dirigido acertadamente por Cristina Castrillón, en el campo específico de quienes organizaron y están llevando adelante este evento, que es la radio, dirigida también por Patricio Álvaro, por todos los colaboradores, las compañeras, los compañeros, los reporteros, los que están en los equipos, etcétera, que son los que nos están permitiendo tener esta tarde de alegría, esta tarde de unidad, esta tarde de cariño, esta tarde de lo que debe ser, y nos recuerda siempre la música, la ternura, el amor y el cariño. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a esta que es su casa, que como he señalado, lo que yo hago es simplemente canalizar vuestras inquietudes, canalizar vuestra sapiencia, vuestro arte, pero los dueños son ustedes, así que bienvenidos a la que siempre es y será su casa. Y gracias a los colaboradores de la Casa de la Cultura por traernos este hermoso acto dentro y en el marco de la celebración del Día Nacional de la Cultura y de los 73 años de fundación de la institución que me honro en presidir, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presente en todos los rincones de la patria. Agradecemos las palabras del presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, licenciado Camilo Restrepo Guzmán. Es importante remarcar que esta transmisión pues está escuchando a nivel de toda la región por Cultura FM, igualmente por nuestros 940 AM. Es una transmisión en vivo y en directo. Señor presidente, quisiéramos un poquito conversar con usted y conocer. Habíamos podido leer algunos de sus mensajes, de sus discursos que hace llegar a la comunidad, y entre ellos está que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en estas fiestas de la cultura y además en estos 73 años, no solamente esperará la participación aquí en estos espacios, sino que también la casa saldrá a la comunidad. Yo considero que una de las de los retos más importantes de la misión en general de la institución y de mi gestión particular es que la casa llegue a todos los rincones del país y de, en caso particular, aquí en la ciudad de Quito. Es lo que nosotros denominamos la ciudadanización. Que no que los ciudadanos simplemente vengan a la casa, sino que nosotros seamos capaces de estar presentes en todos los barrios de la ciudad de Quito, que el ciudadano se apropie de lo que es de cada uno de ellos, o sea, la cultura. Por eso creo que es importantísimo este concepto de la ciudadanización, que quiere decir que el ciudadano se apropie de sus derechos culturales. En ese sentido, yo creo que es lo importante el que vayamos y como una manifestación, como un campanazo de eso que queremos, hemos señalado que el día 9 de agosto a las 4 de la tarde en todos los núcleos provinciales del país, en las 24 provincias, se realice un acto, sea una plaza pública, en un parque, etcétera, donde esté presente la voz, el pensamiento, el arte, la música, en todas sus manifestaciones. Así que ese es un campanazo que damos para invitar a que vengan a la casa y para decir que la casa tiene que ir hacia cada uno de los sectores de la ciudad y de la provincia en cada una de ellas. Presidente, y esto arranca precisamente con Dilo con Música, este evento de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un evento que se va a extender hasta el 9 de agosto. ¿Qué nomás tendremos? Lo que nos enorgullece. Tenemos hoy día este acto maravilloso. En la noche hay una representación del ballet folclórico magisterial de México, de Hidalgo, que nos trae una de las maravillas que es el arte propio de las comunidades. Nosotros ahí hemos concebido que es importante utilizar estos espacios para que nuestros grupos afines, es decir, los grupos que están dedicados a la danza, especialmente folclórica, sean los principales invitados para que haya una interrelación, es decir, en función de la representación que hacen los mexicanos, los grupos ecuatorianos puedan, digamos, ver el nivel en que se encuentran los mexicanos en ese campo, el nivel que se encuentra cada uno de los grupos que del país, y ese intercambio de conocimientos y de experiencias yo creo que va a ser importantísimo. Eso es el día de hoy. Mil gracias, señor presidente, su presencia esta tarde con nosotros, y por supuesto arrancamos con mucho entusiasmo, con mucho cariño, arrancamos estas fiestas como tiene que serlo, en una familia grande que somos los ecuatorianos, y no nos cansamos de invitarlos a que sean parte de nuestros eventos, y por supuesto invitarles una vez más que estén con nosotros en todos estos eventos. Esta es la casa de todas y todos los ecuatorianos. Gracias, señor presidente. Gracias a nuestras autoridades por acompañarnos en este acto. Ahora bien, los finalistas de Dilo con Música realmente son excelentes compositores, excelentes instrumentistas, y por supuesto, habríamos querido que todos ellos participen en esta tarde e interpreten su música. Por cuestiones de tiempo, ustedes nos van a comprender y están acá ya, pues Omar Castañeda, son algunos de los finalistas, y por supuesto también está con nosotros el triunfador de este concurso Dilo con Música. Buenas tardes, Omar, gracias por estar con nosotros, felicitaciones. Buenas tardes, es un gusto para mí. Muy emocionado, mucha emoción. Sí, estar, creo que es muy bueno este impulso que dan a los jóvenes para que puedan amar el arte, que tengan ocupada su mente y toda su mente y todos sus potenciales en el arte, la música, que es algo muy bonito. Estoy muy alegre por eso. Bueno, Omar, nosotros te vamos a invitar que nos deleites con música. Quiero contarles a ustedes que este joven talento ecuatoriano participó con la autoría de Un Pasillo Nostalgia. Es un joven que tiene 16 años de edad y ha encontrado el amor al arte por medio de la guitarra, y que ha tenido varios maestros nacionales, entre ellos al maestro César del Carmen, Alfredo Galarza, Patricio Velázquez, y también maestros internacionales como Walter Fermen, y ha sido invitado a certámenes de música ecuatoriana en Quito, y tiene conocimientos sobre composición y arreglos de música nacional. Así que mientras Omar toma posición, nosotros vamos a recordarles a través de qué señales, Darío, nos pueden escuchar. Por supuesto, les recordamos, en Pichincha estamos a través de la señal de los 940 AM, también estamos en 100.9 FM, Cultura FM Ecuador, y todo el mundo también nos puede escuchar a través de las páginas www.radiocce.com, para que esté pendiente de todo lo que va sucediendo en esta transmisión en vivo a través desde la sala Benjamín Carrión, aquí desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la gran premiación del programa Dilo con Música, esta gran campaña que se ha realizado para incentivar a los jóvenes artistas, para que una de las características de este programa era la música auténtica, la música inédita, y los artistas han empezado a responder a esa propuesta. Así que con el aplauso de ustedes vamos a recibir a uno de los primeros talentos nobeles aquí en este programa. Thank you. duda que en Ecuador sobra el talento, y qué mejor poderlo observar en estas jóvenes generaciones que se agarran de la música ecuatoriana, la música tradicional. Queremos recordarle que este es el programa Dilo con Música, la gran premiación. Estamos en señal abierta a través de los 940 AM en FM, también 100.9 FM en Cultura FM. En internet, a través de la página www.radiocc.com. Y si usted quiere observar, quiere ver imágenes de este programa, también puede entrar a nuestras redes sociales, fanpage y Twitter como Radio CCE. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es la primera radio pública cultural del país, con 68 años ya en funcionamiento, sirviendo a la sociedad, a los artistas y a la comunidad. Se ha planteado fomentar el derecho a la información y a la comunicación a través de la participación de la ciudadanía. Tenemos un plan de desarrollo, realmente, de una programación cultural, absolutamente. Para hablar acerca de esta labor, hemos invitado también a nuestro coordinador, al magíster Patricio Álvaro. Y pues él, como parte de este equipo de comunicación de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues tiene algunas cosas que comentarnos y compartir con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy. A usted, amiga, a usted, amigo, que nos está escuchando este momento por la 940M, por 100.9 FM, una radio que va haciendo historia ya. Salimos el 28 de abril al aire y tenemos una sintonía envidiable ahora. Y estamos cumpliendo con estos parámetros que nos ha propuesto las autoridades, nuestro presidente de la Casa de la Cultura, nuestra directora de comunicación social, estos cinco ejes en los que estamos trabajando en ser una radio especializada en cultura, una radio que tiene un informativo cultural como no lo tiene ninguna otra radio. Tenemos un informativo cultural de 2 horas donde hay información y hay opinión. También estamos dedicados a la difusión de contenidos culturales en ejes como el conocimiento de las tradiciones, la propiedad intelectual, la propiedad de la promoción de las artes y sobre todo una parte para el debate. Un formato radiofónico que se ha perdido y que nosotros lo estamos recuperando. Otro de los ejes de nuestro trabajo es la interculturalidad, los saberes ancestrales y la movilidad. Nuestra radio en AM, esta que cumple también ya 68 años al aire, tiene este momento 67 programas y participa en esos 67 programas 182 personas que ejercen su derecho a la comunicación, como lo decías, Bachita. Eso es importante, pues, resaltar que la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues, trata de dar cabida a todos los temas. Tenemos también la participación de actores y de gestores culturales. La cultura vive aquí en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero yo sí quisiera que me permitan en este instante invitar a nuestro compañero Gabriel Caicedo, que ha sido el mentalizador de una idea, que nació de una idea y que posteriormente se ha convertido en un gran proyecto que ha sido posible que nosotros podamos tener 31 temas musicales. Pero les decimos a ustedes, no se muevan, no se desconecten de los 100.9 y de los 940, porque hay sorpresas para los participantes en este evento Dilo con Música. Gabriel B. Bienvenido. Muchísimas gracias, Laurita. Me emocionaste. Sí. Muchas gracias por estar aquí en esta mesa de trabajo, en esta mesa de diálogo, y por supuesto agradecer a toda la gente que se hizo partícipe en este evento. Personalmente considero que es muy importante, muy vital que la gente esté aquí presente, puesto que rendimos un homenaje tanto a los músicos que intervinieron en este concurso y por supuesto, digamos, un homenaje a, creo que a una de las pasiones de la vida, que es la música. En ese sentido, pues, quiero agradecerles y comentarles un poco, ¿no?, de lo cual es el objetivo de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en sí de toda la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Precisamente en ese énfasis, ¿no?, de democratizar la cultura, de democratizar el conocimiento, las artes, nos hemos visto en la necesidad ya de buscar los públicos, no que el público nos busque a nosotros. Creo que ese paradigma de la comunicación ya está obsoleto. nos hemos visto en la necesidad de buscar públicos, de encontrarnos con ellos y de hacer de este tipo de actividades cuestiones más cercanas, que podamos vivir todos juntos y disfrutar de la música. En este caso, pues le ha tocado a la disciplina de la música ser pues homenajeada el día de hoy. Quizás actividades posteriores serán en otras disciplinas, ¿no? Pero en este caso, pues es la música y los músicos de nuestro país quienes han sido favorecidos. En algunas entrevistas he mencionado esto, ¿no? Gracias al apoyo del maestro Carlos Giraldo, el auspiciante oficial de este concurso, Dilo con Música, es posible entregar un premio de tan gran factura, una guitarra Giraldo valorada en $2,200. ¿Con qué? Tan solo mostrando un poco de su arte, ¿a través de qué? De una forma muy fácil, utilizando la tecnología. Grabándose quizás con el celular, tocando una canción inédita y listo. Ese creo que es el aporte de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ofrecer algo tan grande por algo tan poco. Y creo que esa es la forma de democratizar la cultura. Así que este evento tiene este paradigma, tiene este objetivo. A nosotros que manejamos el mundo de la radio, se nos es imposible trabajar sin música. Si no hubiese la música, prácticamente la radio sonaría muerta. Entonces, por esa razón, es un homenaje precisamente a todos los músicos de nuestro país. Y, por supuesto, en la cadena de producción musical no solamente está el músico. Es decir, solemos ver el producto terminado, ¿no? El CD, quizás las canciones, escuchar. Pero detrás de esa cadena de producción musical existen un montón de actores. Fotógrafos, personas que graban videoclips, diseñadores multimedia, qué sé yo. Hay una cadena infinita de actores que se involucran con el arte de la música, y uno de esos actores en esa cadena precisamente está esta figura a la que llamamos constructor de instrumentos. Entonces quiero también dar un grandioso aplauso a nuestro auspiciante oficial, el maestro Carlos Giraldo, por hacer que esto sea posible. Y en efecto, visibilizar esta cadena de la producción musical es totalmente importante, y por supuesto disfrutar el último producto, creo que una de las máximas creaciones humanas, que es la música. Muchísimas gracias. Gabriel, algo que se me queda en el aire, que también quisiera que la gente que nos está escuchando en este momento se entere, es, este es el primer, uno de los primeros concursos que se hacen online, pero también, ¿cuál ha sido el impacto? ¿Por dónde han estado difundiéndose la música de estos 32 competidores? Como dije, Darío, creo que un puntal para democratizar la cultura es precisamente ocupar las redes sociales, ocupar la tecnología, porque creo que ese es un punto a favor en la comunicación actual. Ocupar, creo que todo mundo tiene ya un teléfono smartphone, sí, creo que todo mundo tiene actualmente esa capacidad de poderse grabar y enviar un material y ser conocido en todo el mundo. Entonces, ocupar las redes sociales ha sido estratégico precisamente por esa naturaleza de la comunicación en la realidad virtual, podríamos decir. En ese sentido, pues, creo que es importante señalar esa característica de este concurso, 100% online. Esta es la primera vez en que el jurado se encuentra por cara a cara, nunca se habían visto. Las personas y los músicos jamás se habían visto. Y nosotros, los conductores de los programas y los realizadores del concurso, no los hemos visto a todos. No, recién nos conocemos en esta instancia, así que creo que esa es una particularidad que toca resaltar. Gracias a la tecnología hemos viralizado, democratizado. Y creo que la palabra exacta aquí perfectamente es viralizar. En Facebook hemos hecho un alcance de al menos unas 15,000 personas. 15,000 personas han visto esta información. En Twitter igual hemos tratado de hacer una tendencia, llegando incluso a oídos del Ministerio de Cultura. Incluso el ministro actual de Cultura, Raúl Pérez, ha firmado la guitarra Giraldo. Nos encontramos con Raúl y firmó precisamente esa guitarra, y llegó igual a 496,000 impresiones en Twitter. Eso quiere decir que el contenido se viralizó y estamos contentos por esa razón. Así es, y todos los involucrados en este evento pues se merecen un aplauso. Gracias, Gabriel. Gracias, Patricio Álvaro Silva. Pero nosotros, bueno, antes de irnos con musiquita, queríamos también escuchar ya las palabras de este personaje que ha tenido que decir, bueno, voy a apoyar a Dilo con Música, tengo que desprenderme de $2,200. Buenas tardes. En verdad sí estoy satisfecho del concurso, del programa. y a toditos los concursantes, pues les felicito. Realmente ser ganador son ellos, porque lo hicieron, salieron a la luz, se hicieron conocer, y este es el gran apoyo pues que se le puede hacer al artista, que quizás esté escondido, lo que sea. Y pues, cómo no apoyar a la música, ¿no? Es porque es mi trabajo. ¿Se desprende algo de usted, maestro, el entregar esta guitarra? Bueno, la verdad que lo hago con mucha satisfacción. Al ganador, pues, nos conocimos en realidad y verdaderamente es un gran ejecutante. Quedo sorprendido. Muchos, en verdad, los que participaron son muy buenos. Son muy buenos y yo los felicito, pues esperemos para la próxima que saquen una nueva canción y ahí estaremos. Maestro Giraldo, muchísimas gracias como siempre. Gracias también al equipo de comunicación que ha acompañado este proceso, que ha estado permanentemente en la radiodifusora a través de las redes sociales, a la una, a las dos, a las tres de la mañana, porque acá tenemos un jefe muy exigente, que la información nos llega a esa hora y tenemos que nosotros hacer ese trabajo. Así que aplausos también para aquellos que en este momento nos deben estar escuchando. Y ese agradecimiento también importante para usted, amigo, amiga, porque sin la escucha de ustedes sería imposible poder nosotros llevar este trabajo que lo hacemos aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura, que la radio sale a los teatros y desde el teatro, en este caso en la sala Benjamín Carrión, poder transmitir todo lo que estamos viviendo en este instante. Y bueno, la música no puede faltar, así que yo quiero en este instante recibir ya en este escenario a Mario Sevillano. Gracias, Mario, por participar, por acompañarnos. Ven. Mario, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto. Hacernos disfrutar de la buena música. Yo agradezco por este concurso que hicieron, porque nos da a conocer a nosotros, los artistas, y más con nuestras canciones inéditas. Y eso, estoy muy agradecido por eso. ¿Cuánto tiempo te llevó trabajar esto en la tecnología, realizar tu grabación y cumplir con el requerimiento de esta normativa? Bueno, gracias a mi papá y a mi mamá, pude grabar rápido el video, nos tomó como 2 horas. Ajá. Yeah. ¿Y este tema musical es autoría tuya? Sí. ¿Cómo titula? Cascada. Y podemos disfrutar en este instante. Claro. de Cascada, a ver si es que eso nos llevó en este momento quizá a recibirla desde un espacio especial, y precisamente que lo podamos mostrar a través de este medio, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Cultura FM. Entonces te invitamos en este instante, con el aplauso de ustedes, vamos a recibir entonces a Mario Sevillano aquí en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras Mario Sevillano se prepara, les quiero comentar quién es Mario Sevillano. Mario Sevillano Espejo nació en Quito el 4 de agosto del 2000. Desde muy pequeño demostró cualidades musicales, el gusto y su pasión por este arte lo llevó a cursar sus estudios en el Conservatorio Mozarte. Desde septiembre del 2015 realiza sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música. Su principal instrumento es la guitarra. Además disfruta del arte de la composición musical. Es parte de la Orquesta de Guitarras del Conservatorio Nacional de Música, participó en el primer concurso nacional de guitarras clásicas Ciudad de Quito, organizado por la Asociación Humboldt, y fue parte de los 14 finalistas. Formó parte del grupo de guitarras juveniles, llevando a cabo un concierto en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, denominado Sabina Canta a las Madres. Ha obtenido el reconocimiento al mérito en música en el Colegio Liceo de Ciencias y Artes. Adelante, Mario, te escuchamos. Thank you. Bien, amigas, amigos, agradecemos la intervención de Mario Sevillano. Y realmente, pues, es momento de seguir esta gala de premiación. No ha sido fácil seguir con este concurso. Hemos dicho ya nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a Gabriel Caicedo. Nació de una idea, de una inquietud, a partir de su misma sensibilidad como músico, como pianista. Y bueno, ahora ya estamos aquí premiando al ganador. Quiero invitarle esta tarde, pues, a Luis Ramex. Maestro, por favor. Y pues el maestro Ramex es integrante del reconocido grupo ecuatoriano Quimera. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Un gusto para mí, en realidad, estar dentro de este jurado. Para mí ha sido muy grato al encontrar mucho talento y apoyar a todos estos músicos jóvenes, muy talentosos, y en realidad es una idea que espero que se sea motivando y dando. Con Geraldo nos une una larga amistad por muchos años, y para la segunda edición le va a donar, creo que 5 guitarras, según me dijo. Entonces esperemos. Le tomemos que la palabra, ¿verdad? Maestro, usted tuvo la oportunidad de escuchar realmente todos los trabajos. Háblenos de ellos. ¿Qué particularidades miró en cada uno? Lo que me gustó mucho es la diversidad, en realidad, ¿no es cierto? Porque, bueno, acabamos de escuchar a este muchacho muy talentoso con este tema. Bueno, a mí me gusta mucho la guitarra porque también soy guitarrista clásico. Entonces, me gusta mucho la variedad. También vi un muchacho también que incursionó dentro del, me parecía, del rock, con un poco de jazz y la canción igual social. Entonces, lo que me gustó es mucho la diversidad que hay en este concurso, la diversidad, que eso me llamó mucho la atención. Y para mí realmente sí fue un poco difícil el calificar, porque por la diversidad, justamente. Yo soy guitarrista, pero traté de ser muy justo en la calificación, tomando muchos parámetros, ¿no? Conocemos que ustedes tienen también guitarras Giraldo. ¿Cuáles, digamos, qué condiciones tiene esta guitarra? Bueno, yo tengo la suerte de tocar en vivo con una guitarra Giraldo, y me gusta mucho la dulzura del instrumento. Es un instrumento muy dulce, muy equilibrado. Son guitarras muy equilibradas, y es lo que más me gusta de las guitarras Giraldo. Y sobre todo me gusta la tímbrica, ¿no? Son guitarras muy, muy, muy dulces, con un sonido propio y característico que son las guitarras de Giraldo. Queremos agradecer al maestro Luis Ramex esta tarde por compartir también con nosotros esta gala de premiación. No, para mí un gusto, y las veces que sea necesario estaré ahí apoyándote. Mil gracias, maestro. Muy amable. Bueno, y nosotros vamos a continuar acá con música. Les recordamos que hoy, con este evento Dilo con Música, celebramos los 73 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como lo ha mencionado el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy la institución pues abre este espacio precisamente de fiestas con música y con un evento que nace desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué les parece si nos vamos con música? Y enseguida vamos a recibir acá a Fabián Escuntar, quien ya está con nosotros, y vamos a recibir nosotros esas primeras impresiones de saber que se abrió un concurso acá en la radio. Y bueno, ¿cuál fue la respuesta? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Es un gusto para mí poder estar aquí compartiendo con todos ustedes mi música. Y bueno, felicitarles también, porque me parece una excelente iniciativa. Para nosotros nos da muchísimo gusto que ustedes puedan responder, porque hay ocasiones que quizá eso se puede quedar solamente escrito en las redes sociales, pero necesitamos la participación activa del público. Sí, así es. Bueno, es que, como dije anteriormente, estas iniciativas son las que nos motivan, ¿no? En mi caso, yo tenía algunos temas, pero no ha habido la oportunidad de compartirlos, y ahora, cuando vi esto, decidí hacerlo y me dio mucho gusto poder compartir mi música. ¿Qué contamos a través de Cómo te extraño? Bueno, es una canción, tiene un formato muy distinto, ¿no? Como dijo anteriormente el maestro Luis Ramix, hay mucha variedad en este concurso. En este caso yo decidí hacer un formato distinto al de los compañeros, que es instrumental. El mío es cantado, tiene letra. Y bueno, esta canción habla un poco acerca de la nostalgia, de cómo cambia la relación de una pareja después del enamoramiento, cuando son enamorados, luego se casan, vienen los hijos y cambia un poco, y el amor sigue ahí, no se ha ido, pero uno extraña ese amor, porque el amor cambia. Bueno, entonces vamos a escuchar ese tema musical que nos acaba de invitar, pues, a conocer cómo empieza esa relación, cómo aumenta y finalmente cómo se queda el amor. Así es, mientras se prepara Fabián, les quiero recordar, usted puede ver toda esa transmisión a través de las redes en el fanpage Radio CCE y Twitter también Radio CCE. Les presento a Fabián Escuntar. Él nació en Quito el 29 de noviembre de 1983. Es músico y productor musical de profesión, con especialidad en guitarra, teclado, bajo y canto. Estudió su carrera completa de producción sonora y arreglos musicales en el Instituto de Artes Visuales en Quito. Es productor de guitarra y teclado en la Academia de Arte UT Pacaut desde el 2010. Ha compartido escenario junto a otros grandes artistas. Por ejemplo, le cito: Damiano, Los Tigres del Chaulafán, Verde 70, Papá Changó y varios más. Así que vamos a escuchar este tema, ¿Cómo te extraño?, una balada que nos presenta Fabián Escuntar. Thank you. de juventud. El mar se lo llevó y se apagó toda su luz. Cómo te extraño, cómo te extraño. Gracias. Agradecemos a Fabián Escultar también por participar esta tarde con nosotros. Queremos agradecer al señor presidente de la Casa de la Cultura, el licenciado Camilo Restrepo Guzmán, y lo invitamos precisamente porque llegó el momento cumbre, el momento de entregar este fabuloso premio, ciertamente, la guitarra Giraldo. Queremos agradecer una vez más al maestro Carlos Giraldo. Así es, efectivamente, nosotros por acá estamos pidiendo ya que nos acerquen esa guitarrita de los $1,200. Ahí la tenemos ya. Porque en este instante se hará la entrega a quién de los participantes, compañeros. Claro que sí, tenemos ya a Federico Callejas. Él ha sido el ganador, flamante ganador de este concurso. Dilo con música. Un aplauso fuerte. Por favor, Federico. Federico, ¿usted se esperaba esa guitarra? No. No, ha sido toda una sorpresa para mí también. O sea, la verdad que no esperaba resultar ganador de este concurso, ¿no? Así que bueno, estoy la verdad que emocionado porque soy argentino, además soy ecuatoriano, y que una obra mía de folclore ecuatoriano haya ganado me causa mucha felicidad y también mucha curiosidad. Antes de recibir esa guitarra de las manos del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, coméntenos la circunstancia de ese tema musical que usted le puso un ritmo bomba. Sí, bueno, me causó mucha, me llamó la atención la fusión de la música, ¿no? Afro con la música andina, que es una de las características que yo vi en la bomba, ¿no? Me resultó una música me llamó mucho la atención por es una música muy sanguínea, muy conectada a la tierra, y el hecho también de haber viajado por ahí, por la zona del Valle del Chota también. O sea, ¿estuviste ahí en la geografía del valle? Sí, estuve viajando que, o sea, de pasadas ahí. O sea, no estuve quedándome en el lugar precisamente, pero sí tuve la posibilidad de ir viajando y apreciando esa geografía, y en ese momento, ¿no? Se me hizo como ahí a orillas del río, como un baile, vi como una especie, me imaginé, ¿no? Un baile, precisamente un grupo de afroecuatorianos bailando la bomba. Y después, o sea, eso, componer no es de un día, no es una cosa que se da de un día para el otro, sino que, o sea, ese día me sentí cautivado por estas impresiones que les cuento, y de tiempo después, estando tranquilo en mi casa, ahí dije, uy, qué bueno hacer una bomba, y le metí para adelante y fue surgiendo la idea y fue fluyendo. Presidente, usted tiene ahora la palabra. Bueno, ratificar lo que dije, y los hechos lo demuestran, de que nosotros somos suscitadores, pero quienes hacen el arte, quienes hacen la cultura, efectivamente son cada uno de ustedes. El público que apoya y respalda a los artistas con su imaginación, con su arte, es decir, son los verdaderos actores de la cultura. En este momento, a través de las palabras del señor Calleja, que es el triunfador de este evento, hemos podido darnos cuenta de dos cosas importantísimas. Una, cómo la música une a dos pueblos, Argentina y Ecuador, en este momento. Pero más que eso, ha entrado profundamente al sentimiento nacional, que es a la interculturalidad, que es al reconocimiento de los pueblos afroecuatorianos. Entonces, yo creo que esto es precisamente lo que buscábamos, a través de suscitar eventos de la naturaleza de la convocatoria que se ha hecho, de invitarlos a decir con música todo lo que uno quiera, el dolor, las penas, el amor, la alegría, porque todo se lo puede decir con música. Qué mejor que ojalá toda la vida podamos cantarle a la vida, a la alegría, a la ternura y al amor. Bienvenido y felicitaciones. Muchas gracias. Y muchísimas gracias al maestro Giraldo y a todos y cada uno por su presencia. La casa vive la cultura, y qué mejor hacerlo con Dilo con Música. Y en este instante, pues el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza la entrega de la guitarra de $2,200 que ha sido posible gracias a esa generosidad de la familia Giraldo, porque hay que agradecer también a sus hijos, a su esposa, a toda su familia, quienes le han estado acompañando en todo este proceso. Pachita. Así es, mil gracias al maestro, a su familia, y nosotros tenemos acá el certificado de autenticidad precisamente de esta guitarra, expedido por el maestro Carlos Alberto Giraldo Castaño. El maestro Giraldo, maestro artesano, constructor de instrumentos musicales de cuerda. Es una guitarra acústica asimétrica, construcción en madera, valoración $2,200. Así que el maestro en este instante hará la entrega también de ese certificado al ganador, Federico Gallegas, que como ustedes escucharon es argentino, pero ahora está radicado aquí en el Ecuador. Un ecuatoriano más que obviamente le ha inspirado precisamente, como dijo el presidente, la interculturalidad de nuestro país. Esa riqueza maravillosa que tenemos en estas tres regiones de la costa, la sierra y el oriente. Bueno, nosotros también tenemos algo sorpresa. Que anunciar. Ajá, sorpresa, sorpresa. Después, me dicen que después, porque en este instante vamos a disfrutar de esta rica bomba del chota, y que es posible en esta fiesta de la cultura, porque la casa vive. Viva la casa. Thank you. este proyecto emprendido por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dilo con Música. Pero, a ver, amigos oyentes, aquellos que están en la 100.9 y también en los 940 AM y este público maravilloso que nos honra con su presencia aquí en la sala, Benjamín Carrión, el aplauso para ustedes porque sí, es importante el estímulo maravilloso, este estímulo para los participantes, para el jurado calificador. ¿Cómo los emociona estos actos? ¿Cómo los emocionan los talentos ecuatorianos, los nobles talentos, y que tengan ese gusto de creer en estos proyectos? Y bueno, como hay sorpresas, les habíamos dicho que no se muevan porque hay sorpresas. Ya está con nosotros acá Ramiro Morán. Él es del Instituto de Artes Visuales, conocido como Yabecú, que hoy tiene que hacerles un anuncio también a todos los participantes. ¿De qué se trata? Y bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a la Casa de la Cultura. Felicitar esta iniciativa de Dilo con Música, un excelente concurso. También felicitar al maestro Federico Callejas, sí, casi se me va el apellido. Felicitar a todos los participantes por la gran calidad interpretativa. Para nosotros del Instituto de Artes Visuales es un gran honor contar con el apoyo de la Casa de la Cultura en función a nuestro marco institucional y ofrecer, sí, también la grabación por parte de nuestra Escuela de Sonido y Producción Musical a los temas seleccionados en este concurso. Así que hacemos el ofrecimiento de generar la grabación y plasmarlo en una físico perenne, ¿sí? Esta gran calidad interpretativa de nuestros artistas. Años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque la cultura vive. ¡Viva la casa! Claro que sí, así que vamos a tener la oportunidad de, por favor, presidente, ofrecerles una palabra. Sí, antes de retirarme quería yo también darles una primicia. Por primera vez el país va a contar con un Archivo Nacional de Música Ecuatoriana. Eso lo vamos a inaugurar el día 9 de agosto en la sesión solemne a las 5 de la tarde que tendremos por el 73 aniversario de fundación de la Casa. Así que el país va a contar con un Archivo Nacional de Música Ecuatoriana. ¡Qué fabulosas novedades que les hemos presentado aquí en este programa que se transmite a través de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en los 100.9! Pero nosotros, antes de ir finalizando ya este encuentro con Dilo con Música, Bachita, hay que también reconocer otra de las sorpresas a quienes han participado, a quienes han creído en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por ende a la institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, vamos a entregar este diploma a todos los participantes. Dice así: 73 años, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La cultura vive, viva la casa. 940, Radio CCE, Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Otorga el siguiente certificado como finalista al señor Andrés Oñate del concurso Dilo con Música. Así que el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hace la entrega. Y mientras esto sucede, por acá ya están nuestros compañeros para entregar a cada uno de los participantes. Nosotros queremos agradecer a los 30 finalistas de Dilo con Música y las respectivas obras. Por supuesto, tenemos la participación de Beto Valdés con Magia en mi interior. Felipe Batalla con Sin Escondernos. Álvaro Durango, El Hijo de la Fuerza de Cabil. Jason Espinosa con el tema Adiós. Diego Aguirre con Los Gatos del Callejón. Pablo Racines con Paredes de Papel. Santiago Bonilla con Búscala. Omar Alfonso Castañeda con Pasillo Nostalgia. Fabián Escuntar con el tema ¿Cómo te extraño? Damián Vallejo, Siempre te amaré. Víctor Pilataxi, Basta ya. Juan Samaniego, Los ecos del silencio. Diego Quispe, Deja que te ame. Jonathan Chiluisa, En un mundo irreal. Ángel Aguirre con 70 años de cultura. Hugo Cabezas, El inmortal durmiente. Andrés Oñate con Ella no siempre estará. Eric Amanta con Amor inesperado. Carlos David con Recuerdos de Azul. Jaime Eduardo Lara con Sé como quieras. Fernando Cruz, Dejando huella. Francisco Moreno con Relájate loco. Daniel Silva, Vibra siente. y Maizara Manzanillas con mi guitarra. Mario Sevillano con Cascada. César Armijos, Mundo Sin Miedo. Cristian García, San Juanito de Alegrías. Alejandro Campaña, Poco a Poco. Diego Cárdenas, Dinero. Y finalmente, Dayan Rivera con el tema Te Quiero. Y bueno, pues mientras eso se hace la entrega, también queremos recordarles que el título de la canción que se hizo acreedor a esta guitarra Giraldo de $2,200 es el título Rituales del Valle, que lleva un ritmo de bomba. Así que nosotros queremos también, además, contarles al finalizar quiénes van a estar también con nosotros. Ramiro, mientras nosotros vemos acá que se están ya movilizando los participantes para recibir este diploma, ¿hay algo más que tú querías señalar? Claro, muchísimas gracias por su atención, felicidades a los participantes también, y quisiera hacerles una invitación abierta a este día martes 8 de agosto a las 18 horas. Nosotros, el Instituto de Artes Visuales, vamos a celebrar nuestro evento semestral Ensamble, que es un concierto académico con la participación de todos los estudiantes de la carrera de producción musical, donde podremos apreciar ritmos variados entre el blues, el funk, el jazz, un poquito de latín, ¿sí? En un concierto para todos los gustos, ¿sí? Así que invitados todos, por favor, este martes 8 de agosto en el Teatro México a las 18 horas, por favor, contamos con su presencia. El día de mañana también estaremos entregando unas cortesías también para todos los escuchas de la radio de la Casa de la Cultura. Así que muy pendientes de esa programación que mañana también nos visita por los estudios de la radiodifusora. Porque la casa vive, viva la cultura. Así es, Bachita, vamos entonces ya para ir finalizando a agradecer a todas las personas, a todos, a usted que está allá en casita. Vamos a nombrar algunos nombres, si nos olvidamos de alguien, pues ahí nos sabrán disculpar, pero Bachita, vamos, ¿quiénes nomás han hecho posible la realización de este evento? Agradecemos al licenciado Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la licenciada Cristina Castrillón, directora de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al magíster Patricio Álvaro Silva, coordinador de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Cultura FM, Andrés Nardella, miembro del jurado calificador, ex bajista de Viuda Negra, Anima Insight, etcétera, al maestro Luis Ramex, miembro del jurado calificador, guitarrista del grupo Quimera, también Andino, miembro del jurado calificador y tecladista de Plach, a las bandas que apoyaron esta iniciativa firmando la guitarra. Por ejemplo, esta guitarra se va con la firma de Paulina Tamayo, Catleya Orquesta, Tom Bach y Diego Miño, Papá Changó, Heidekel, Esto Es Eso, Alex Alvear y Guañuc Tatonic, Los Cuatro del Altiplano, Quimera, Don Medardo y sus players, y también Los Tigres del Chaulafán. Y también queremos agradecer precisamente en este evento Dilo con Música, que celebramos los 73 años de vida cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esos 73 años, los 68 años también de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a nuestro equipo que ha estado también en este espacio, como es a Vicente Moya, a César Figueroa, a Gabriel Arrea, Francisco Viracocha, Gabriel Caicedo, Diego Salazar, Vanessa Baño, Nelson Oviedo, Diego Albuja, Sebastián Campo, Leonardo Montenegro, Sergio Ortiz, a nuestra compañera Cecilia Canchinga, a Michelle Játiva, y también queremos agradecer al director de talento humano, el licenciado Luis Bastidas, y en la conducción pues estuvimos Darío Males, Beatriz Fuentes Díaz, y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Y con esto creo que vamos a dar por concluido este evento de Dilo con Música, porque la Casa de la Cultura con esto